Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ceci Moore, soy de la Comisión Gráfica de la Asamblea Antifascista y Antirracista. Y estamos preparando una mesa para hacer impresión en vivo con distintos tipos de mensajes que fuimos elaborando contra todos los discursos de odio que estaban circulando, no solamente de Milei y La Libertad Avanza, sino de todo el reflejo que tiene eso en la sociedad, y que hoy venimos a luchar no solamente por nuestra comunidad, sino por los trabajadores, los jubilados, toda la gente que está viviendo la precarización de sus vidas a partir de este gobierno. Así que lo que vamos a estar haciendo es imprimir en vivo, visibilizar todos nuestros deseos que también tenemos, porque verdaderamente creemos que la vida es otra cosa, que la salida es colectiva y que podemos poder vivir esos horizontes de vida que queremos construir. ¿Por internet, por las redes, por dónde se lo pueden encontrar? Estamos en la misma comisión de la asamblea que está organizando esta marcha hoy, que fue organizar una asamblea, eso es muy importante decirlo. No, esto no responde a ningún partido político, sino que fue la respuesta inmediata de parte de la comunidad LGBTIQ+, a todos estos discursos de odio, y estamos dentro de la comisión gráfica de la asamblea. Aparte, se da a nivel internacional esto. Se da a nivel internacional. La marcha es federal, eso es súper importante, están pasando en muchos puntos distintos del país. Y también hay solidaridad internacional y latinoamericana, lo que nos pone súper felices. Y también hay imágenes que están circulando en las redes que tienen que ver con esa solidaridad. Y eso demuestra también que, más allá de que la salida es colectiva, que necesitamos un apoyo mutuo real interseccional. Entonces, esta lucha es interseccional, queer, y somos maricas combativas. Muchas gracias. Hola, estamos presentes desde la Coordinadora Transfeminista Sandía, que es una coordinadora por Palestina, en esta marcha federal antirracista, antifascista, LGBTIQ+, porque entendemos de que, bueno, después del discurso de Milei en Davos, que atacó fuertemente todas las diversidades sexuales y de género, sumado al ajuste que venimos sufriendo todos como pueblo trabajador, entendemos que todas las luchas están interconectadas. Tanto los poderes que nos quieren exterminar acá como comunidad LGBTI+, son los mismos poderes que están llevando adelante a cabo el genocidio en Palestina, por los quienes seguimos peleando. A pesar del alto el fuego, continúa sucediendo en Cisjordania un avance del sionismo, y vamos a seguir luchando hasta que Palestina sea libre, y también contra el pinkwashing sionista que quiere utilizar nuestras luchas para justificar este genocidio, cuando nosotros tenemos que estar del lado de la comunidad LGBTI, de los queers de Palestina, que existen, que resisten, están organizadas y además pelean por vivir su sexualidad y su género libremente en su territorio. Entonces, las bombas no discriminan, no discriminan entre heterosexuales, entre queer, entre mujeres, entre niñas, por lo cual el mayor peligro hoy en día para una persona queer LGBTIQ en Palestina es el sionismo, y por eso también nos ponemos del lado del pueblo palestino y estamos acá contra el plan de Milei, que además tiene un fuerte apoyo hacia Israel, hacia el sionismo, y en apoyo al pueblo palestino. ¿En las redes? ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes? En las redes estamos en Instagram como Coordinadora Transfeminista Sandía, y también, bueno, Acción por Palestina, que es el Comité de Solidaridad Palestino, y bueno, yo también pertenezco a Judíos por Palestina, así que también nos pueden seguir en redes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marito, pertenezco al colectivo de artistas Contra Imagen. Somos una agrupación de artistas anticapitalistas, socialistas, vinculada al PTS, al Partido de los Trabajadores Socialistas de Miriam Bregman. Y bueno, y acá nos movilizamos en principio por lo que venimos todos, que fueron el puntapié inicial, que fueron los dichos de Milei, que es unas vienen de larga data de esta batalla cultural y esta pelea contra la ideología, lo que llaman la ideología de género. Venimos acá con distintos muestras artísticas, afiches que realizamos desde el colectivo, para sumarnos a esta actividad, para seguir sumando y promoviendo la unidad de las luchas. Creemos que no podemos escindir las luchas democráticas, las luchas identitarias, de las luchas del ataque más generalizado que se está realizando a la clase trabajadora en general. Ayer estuvimos haciendo esta misma muestra en el Hospital Bonaparte, que está en lucha, que lograron una pequeña victoria en octubre del año pasado contra el cierre de la institución, pero que hoy están sufriendo el ataque de 200 el de 200 despidos dentro del hospital. La idea es atacar todo lo que van a hacer. Este gobierno va a ser lo más de derecha que lo dejen. Entonces, bueno, nada, nuestra idea es seguir aportando desde el lugar que podemos a la unidad. Llamamos a todos a movilizarse, a los que no estaban convencidos, a los que no creían que había que darle tiempo. Sumarnos y tratar de construir una alternativa desde abajo y la fuerza para derrotar el plan motosierra, el plan de Milei y los secuaces que le dan gobernabilidad. ¿En las redes dónde se los puede encontrar? Las redes son Contraimagen, con Contraimagen nos van a ubicar, hay varias, son varias, o sea, las agrupaciones Contraimagen es a nivel nacional, un colectivo de artistas de distintos sectores, cine, hay diseñadores, hay músicos, de danza, etcétera, hay agrupaciones dentro de las universidades artísticas y después el colectivo más amplio de Contraimagen que incluye artistas que trabajan en el sector, etcétera. Así que bueno, ahí andamos, tratando de conformar una agrupación contracultural. Buenísimo.